clásicos en pocos segundos. ¿Me estás llevando la cara de Diego? ¿Con qué estás jugando? ¿Con esto? ¡No, hermano, no! ¡Dame al CES! ¡Electrolab es ahora! ¡Electrolab Ending Man! ¡Para un cachito! ¡Toma, pide, prueba con esto! ¡Electrolab Ending Man! ¡El otro nivel en videojuegos! ¡Electrolab se juega con vos! Si es clásico, es Bender.